hay que ganar a Mercedes, o creo que es el equipo a vencer. McLaren McLaren otra vez en el día de hoy, por la mañana tuvo otra vez problemas, desarmaron la caja, parte del motor, así que está trabajando, todavía no tiene la confiabilidad. Siempre un problema distinto necesita. Tiene McLaren. No está teniendo suerte en estas pruebas. Y bueno, no está teniendo suerte, justamente son pruebas. Claro. Menos mal que aparecen ahora, si no después van a aparecer en carreras. Claro, ya en Australia si aparecen es un problema. Así que bueno, que aparezcan ahora, sí que de pronto la pueden limar lo que está mal y de pronto llegar a la carrera en muy buenas condiciones. La última. Jueves a las 12, allí en el auditorio de La Voz del Interior en Córdoba, se van a realizar la conferencia de prensa lanzamiento para el TC2000 y el Turismo Pista. Van a estar presentes autoridades de la categoría, también obviamente los pilotos, mientras a las 19:30 en el reconocido Tajamar de Altagracia el público va a poder disfrutar de la presencia de los pilotos de ambas categorías con sorteo de entradas y bueno, estar bien cerca de los vehículos. Como cierre del evento, el Turismo Pista además va a realizar la entrega de premios a sus pilotos por los campeonatos obtenidos en el 2016, reconociendo los 10 mejores ubicados en cada uno de los campeonatos que se disputan la última temporada. No va el Pitu Évolo a correr, ¿eh? El campeón de la clase 3 del Turismo Pista deja pasar esta carrera y estaría a partir de la segunda. Bien, punto final para el día de hoy. Nuestro encuentro mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position para MS50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega señor Macchi, el señor Giovannini haciendo Tiempo Nacional. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbay Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional. Con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el Movimiento Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos, estamos acá con Rubén Giovannini, todavía estamos acá con los amigos de Pole Position, que se están despidiendo, y vamos a avanzar hacia las 20 horas. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Ahí estamos, tratando de ver lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. ¿Y qué conclusión saca? ¿Y qué conclusión? Que el mundo está loco. Que el mundo le falta un tornillo. Le falta un tornillo. A ver si viene. Que venga un mecánico. De Luca. A ver si lo la mecánica, a ver si lo puede arreglar. Pero primero se tiene que arreglar él, ¿viste? Para arreglar el mundo. ¿Cómo puedo arreglar una computadora, Esteban? Bueno. Ay, Dios santo. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos los mensajes del día de ayer para así empezar el día de hoy con nuestro programa? Qué grande, Tano de Luca. Bien, arrancamos entonces. Yo vamos quisiera a... ser como el Tano, pero no puedo. No es fácil ser como el Tano. Tengo un tío que es parecido, somos como hermanos, pero como él no puedo. No, mi tío es parecido a vos. Vos sos parecido a mi tío, la verdad que sí. Es un calco. Al tipo que se lo muestra, pasás tal cual como mi tío. Sí, sí, señor, sí. Eso es cierto. ¿Viste? En algo nos parecemos, Giannini. Sí, la verdad. Ahí tiene la pantalla, Macri. Muy bien. Vio que yo le sacaba mano, mire, ¿ve? Ellos están saben de mecánica. De electrónica, saben de tecnología, de electrónica, sabe de todo él. El Nacho Segundo. Ingeniero y diplomata en Italia. ¿O no? Un día tenés que contar esas historias de los ingenieros, ¿eh? Porque había tanto ingeniero, mi abuelo era ingeniero. Sí, amo tú de ingeniero. Sí. Mi abuelo hacía vino, hacía jabón, hacía lo, vos le pedías cualquier cosa, él te lo hacía. El ingeniero. Usted nos puede llamar al 4535-5999, 4535-5999. Le damos 40 segundos para que deje su mensaje. Total, el paro ya se levantó, ya hubo desconcentración. Nos puede llamar a partir de ahora. Y ahora vamos a pasar los mensajes pendientes del día de ayer. Adelante. Sí, para el programa de Rubén Dayú, habla José Antonio de Lanús. Sí, no sé si averiguaron la lancha que compró la Bullrich, cuánto la pagó en Israel. No sé si te dieron los artículos, se la pagó mucho más cara de las que venden en Brasil. Los felicito por el programa y buen año. Bueno, él Macri se acomodó de primero haciendo un circo y mintiéndonos, como tiraron el caso Nisman, que había sido la presidenta, y como todas las pavadas que hablaron antes de la campaña y que siguen murmurando todavía. Entonces, como dijo Jesús, el que esté libre de culpa que lance la primera piedra. Y Jesús dijo, no hay ninguno. Bueno, desgraciadamente lo que sufren son las criaturas, que los padres no le pueden comprar los útiles de la escuela porque le echaron del trabajo, los bebés que recién nacen y hay que comprarle las cosas y no hay dinero. Y mientras ellos se hacen las fiestas. Rubén, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Marcelo? Te comento, Fernando Ruseló, te comento que el hijo está trabajando en la Secretaría de Medio Ambiente, maneja todo lo que es la plata de la Secretaría de Medio Ambiente, como Javier Averba, para que vea que todo queda en familia. Buenas noches, chicos. Escuchen una cosa, les habla Rosa de Moreno. Me gustaría que tocaran el tema de la fiebre amarilla, porque hoy escuché algo. Si pueden, informen. Muchísimas gracias. Es muy interesante el programa de ustedes, ¿eh? Rosa y Mario de Moreno. Buenas noches. Hola Rubén, buenas tardes. Mira, no quiero hacer, viste, periodismo de los 80, digo, pero el señor ese que dijo que, ahora, que si no hubiera sido por los gringos estaríamos en choza, le recomendaría que lea el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y saque sus propias conclusiones. Por favor, que no hable estupideces ese hombre. Te deseo mucha suerte, pero está muy bueno. Felicitaciones, chao. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Espíritu, un gran abrazo, lo mismo que para Johnny Giannini, que espero que esté en el programa porque lo recibí hoy de vacaciones. Rubén, todo lo que estamos viviendo en este momento y lo que pasaron en la época de Perón nunca lo vivimos. Vivimos tranquilos, no había tanto robo, la gente contenta, trabajando los sábados, y trabajamos con un solo empleo, vivimos honradamente y tomamos el lujo de donar a las fundaciones de Perón un día de trabajo sin que ninguno lo exigiera. Era voluntario. Tenemos ferrocarril, tenemos barco, tenemos de todo, no tenemos nada, un país fundido. No sé lo que nos pasa a los argentinos. Espero que las próximas elecciones los jubilados se paren a votar y no con... Señor Giovannini y equipo, buenas tardes. Habla María Teresa de Palermo Viejo. Yo digo, me parece perfecto. Todo el mundo habla de los maestros. Entiendo que tienen que ganar mejor para darle también una buena educación a los niños que serían gratificados. Pero yo me pregunto, ¿toda esta gente que habla de los maestros? No he visto a nadie que hable de los jubilados, que se preocupen de los jubilados, que prácticamente el jubilado es el que menos gana. Gracias. Agradecidos a todos los oyentes que se comunicaron al 4535-5999. Bueno, Rubén, acá está. Por eso este es el programa de la voz de los que no tienen voz. Salúdame, porque hoy es el día del hincha de Racing, ¿eh? Los saludo a todos los hinchas de Racing. Allá está mi amigo Espíndola haciendo... está sí. Johnny detrás haciendo como que hace frío, no sé. Mucho frío, no sé por qué. Bueno, déjelo. Así que a usted y a todos los hinchas de Racing... Pues saludamos. Hoy también es el día del campo y el día nacional del médico legista. Y es el día del paro también. Y fue hoy el día del paro. El segundo día de los tres que se promovían hasta hace unos días atrás. Ayer fue el de los maestros, hoy fue el paro general, mañana salen las mujeres. Hablando de los maestros, ¿se acuerda que yo dije que lo que estaba haciendo el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires era... ilegal, que era ilegítimo, que no correspondía quitar la conciliación obligatoria, que había sorteado pasos, que era un problema nacional, que no tenía que nada que ver la provincia? Bueno, el juez dejó sin efecto la conciliación obligatoria y hackeó el plan de Vidal de sancionar a los gremios decentes. Indudablemente hay gente que cree que puede, con el solo hecho de ser gobernador o presidente, puede avasallar las leyes hasta que encuentra un juez que le dice, bueno, pare un poquito, usted está mirando fuera el tarro, esto no es así. Entonces, primero, antes de gobernar, tendría que aprender las constituciones, si es gobernador de la provincia a la que va a gobernar, y si es funcionario nacional, diputado, senador, debería conocer la constitución para que cuando aprueben leyes, como la de la ART, una barbaridad jurídica, y ponen por encima del profesional abogado una junta médica que va a determinar esa junta cuánto le tienen que pagar al hombre que se accidentó. Realmente una barbaridad desde el punto de vista que se lo mire. Entonces, ¿para qué carajo va a haber existir la justicia? Sí, están haciendo cosas muy anticonstitucionales, como también cuando los jueces tengan que firmar la homologación de los jubilados. Sí, lo mismo. También va a pasar lo mismo. Sí, están obligando al juez a hacer prevaricato. ¿Cómo yo voy a homologar algo que está, en cierta forma, perjudicando? Porque no es la real deuda. ¿Cómo voy a decir? Usted tiene que renunciar algún día a hacer juicio. ¡Está loco! Pero yo tengo que renunciar a mi derecho. Eso es renunciar al derecho. ¿Cómo voy a renunciar al derecho? Y que lo tiene garantido por la Constitución Nacional. Es una garantía constitucional. Bueno, la justicia en lo contencioso administrativo de La Plata ordenó al gobierno bonaerense que se abstenga de ejercer cualquier hecho o acto que implique la supresión del derecho de huelga de los docentes. Estamos hablando de los docentes bonaerenses. Dejó sin vigencia los efectos de la conciliación obligatoria que dictó el Poder Ejecutivo, que apelará a la medida. Esto lo informó el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas. La medida fue adoptada por el juez Luis Federico Arias, hizo lugar a un planteo interpuesto por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTEBA, y la Federación de Educadores Bonaerense, la FEB, en un marco del conflicto salarial que mantienen los gremios bonaerenses con el gobierno. Sin embargo, Villegas dijo a Telam que la conciliación dictada el pasado viernes, luego que los gremios rechazaran la oferta salarial del gobierno, se hizo en los límites y con el alcance que la ley le confiere al Ministerio de Trabajo. ¿Qué ley? En el fallo al que tuvo acceso Telam, Arias dictó una medida cautelar que limita las facultades del Ministerio de Trabajo a formas voluntarias de autocomposición del conflicto, tal como prevé el artículo 16 de la ley 13.552. Y además consideró que para el caso de no arribar a un acuerdo de partes, la solución del conflicto deberá recaer en algún órgano imparcial que sea creado transitoriamente de común acuerdo y al solo efecto de resolver la negociación paritaria. El magistrado sostuvo que es dable advertir que la conciliación obligatoria en el supuesto de autos impediría el ejercicio del derecho a huelga, con la posibilidad de generar a sus afiliados un perjuicio que resultaría de difícil o imposible reparación ulterior. Arias limitó las facultades del Ministerio de Trabajo y sostuvo que no puede dictar la conciliación obligatoria teniendo en consideración que han transcurrido más de 22 años desde que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires consagrara la existencia del Tribunal Independiente para resolver los conflictos. Citó además que también han transcurrido 4 años desde que la Suprema Corte de Justicia Provincial exhortara al Poder Ejecutivo y Legislativo para la creación del mismo órgano, plazos que exceden todo límite de razonabilidad temporal. Lo dispuesto por el juez frustra el plan de sanciones que desde La Plata se pensaba disponer a los gremios docentes por no acatar la conciliación obligatoria y obliga a la gestión Vidal a negociar sin sanciones a las asociaciones sindicales. Usted fíjese que lo que le está diciendo el juez es que ellos tienen la obligación de adaptar lo que la Constitución le pide, cosa que ellos no han cumplido durante 22 años. Todos los gobiernos, no solamente este gobierno, sino los anteriores también. Y al no dar cumplimiento constitucional, ellos no pueden ejercer el derecho a obligar, porque los pasos jurídicos no son correctos. Porque al no existir esa comisión y no crearse una a los efectos, no puede por sí el Ministerio de Trabajo dictar una conciliación obligatoria que excede el mandato constitucional o la manda constitucional que garantiza que esto sea a través de un mecanismo que la misma Constitución fija. Por lo tanto, es nulo de nulidad absoluta lo que han hecho. Lo que pasa es que, bueno, ellos se creen que... Ay, yo en Facebook me río porque uno dice... Yo puse que era todo esto, que era una barbaridad, que habían excedido su facultad, qué sé yo, hago un comentario, salta uno y dice, haga cumplir, señora, haga respetar usted como gobernadora, impóngase. Estos tipos son los que opinan y no entienden lo que es un acto jurídico. Porque sea gobernadora no tiene derecho a violar las leyes. La gobernadora cumple una función. Lo que pueden hacer es impulsar una medida para cambiar las leyes. Bueno, y tampoco son retroactivos. No. En este caso, tienen que impulsar una reforma constitucional, porque la que contempla esa comisión es la Constitución Nacional. Bueno, por eso, pero no. Entonces, pueden cambiar la ley, pero tienen que adaptarla a lo que fija la Constitución Nacional. Es decir, la Constitución es la ley madre que encuadra las leyes. Y en este caso hay una ley que se ajusta a la Constitución Nacional, que obliga a la creación de una comisión imparcial para tratar este tipo de temas cuando no se ponen de acuerdo. Pero es la Constitución la que están violando. Se maneja la ley. Se maneja la función pública como si estuvieran en sus empresas. Sí, claro, así es. Bueno, y este tipo me decía que señora gobernadora, aplique como si fuera Dios, que puede hacer y que viene de arriba el poder. No, mi viejo, un gobernador administra la cosa pública de la provincia, pero no impone leyes y mucho menos dicta leyes ni ejerce atribuciones de juez. Él está el Poder Ejecutivo para administrar la cosa pública. Y la justicia está, o el juez está, para poner en orden constitucional las leyes que se dictan del Congreso y los actos de gobierno que no se ajusten a esas leyes. Entonces hay una confusión total de lo que es la organización del Estado. Pero vamos a hablar de otras cosas porque hay tristes noticias. Las pymes denuncian que perdieron 150.000 empleos en 2017. Y yo les creo. 2017, lo que va, el 2017, estamos hablando muy poquito tiempo, dos meses. Sí, dice 150.000 empleos en 2017. El presidente de la FECIBA, que es Raúl Silverstein, confirmó que el próximo martes marchará junto a la CGT, por el día de hoy seguramente han marchado, señor, para exigir medidas concretas que frenen la sangría que está destruyendo la industria nacional. En tanto, indicó que participarán de la movilización para poner a la producción en el centro de los objetivos del país como eje de la recuperación, porque no es ni la timba financiera, ni las levax o dinero prestado, ni el blanqueo lo que va a reactivar definitivamente el mercado interno, manifestó. Y al referirse a la movilización, el referente de las pymes consideró que significa caminar con las fuerzas sociales de buena voluntad para reclamarle al gobierno, a la oposición y al Congreso la necesidad de un debate amplio y profundo sobre el rumbo a seguir para salir de la crisis sin excluidos. Una marcha no cambia los hechos, pero constituirá un llamado de atención para que los muchos, para que los que tienen responsabilidades, eso lo enfatizó. Esto es un comunicado que salió obviamente antes de, esta marcha, ¿no? Y en este marco confirmó que en lo que va del año cerraron o frenaron sus actividades unas 6.800 pymes de diferentes rubros. Destacó que en el primer bimestre ya se perdieron un total de 151.433 empleos, según cifras oficiales, y el relevamiento detalló que los principales motivos que identifican los empresarios dentro del comercio son bajas las ventas, incremento de las tarifas y alquileres, y entre los industriales también caída en las ventas y fuerte aumento de las importaciones y tarifas. Indudablemente... Este sí es el motor de la economía de las pymes. Bueno, ahí está, por eso lo traje, porque 150.000 empleos en tres meses. Dos meses. Es una barbaridad. Ha habido una pueblada en Varadero por el tema de el cierre allá de una fábrica que empleaba, que empleaba 350 empleados. Son pueblos que quedan a la deriva, familias que quedan a la mano de Dios. Bueno, pero yo le quiero leer esto porque los pueblos están tomando conciencia en el mundo, ya no solamente aquí en la Argentina, donde todavía le falta tomar conciencia del poder real de lo que significa ser soberano. Los pueblos están avanzando hacia el desplazar de la conducción de los gobiernos a los corruptos, a los inmorales, a todos aquellos que vienen perjudicando a las naciones para integrarlo en un supuesto orden mundial que lo único que está haciendo es matar de hambre a las poblaciones. Rumania, que es un país de Europa, se harta de sus políticos corruptos y toma las calles. Los ciudadanos rechazan un decreto gubernamental ya derogado que despenalizaba los delitos de corrupción. Es decir, ellos la hacen, ellos se la llevan y después hacen leyes para que no los castiguen. Bueno, acá deberían hacer los mismos los argentinos cuando dan marcha atrás, cuando hacen esos intentos de grandes estafas, y cuando se la descubren, hacerse los pelotudos y mirar para los costados, y después vienen los demás, como los gatos, a taparle las cagadas que ellos hacen. Los ciudadanos rechazan ese decreto gubernamental ya derogado que despenalizaba los delitos de corrupción. Bucarest, el gobierno de Rumania, siguió bajo la presión el pasado lunes, ante la séptima jornada de manifestaciones ocurridas por la noche. Un día después de una movilización récord de 500.000 de personas que pedían la dimisión del Ejecutivo. Aunque el primer ministro derogó el decreto que provocó las protestas, un texto que despenalizaba delitos de corrupción, los manifestantes no detuvieron el movimiento iniciado hace 7 días en este país de 20 millones de habitantes. miles de personas salieron a las calles para pedir la renuncia del gobierno. El primer ministro socialdemócrata, Sorin Grindeanu, pidió calma a la población y dijo que comprendió el mensaje de los manifestantes. Vale, vale. El domingo por la noche, al menos 500.000 personas, según los medios rumanos, llenaron las calles de Bucarest y de una de 50 ciudades de Rumania, gritando la palabra como dimisión y ladrones. Acá hay bastante sustento para gritar lo mismo. El gobierno dirigido por Grindeanu no tiene ningún motivo para dimitir, aseguró el líder del gobernante Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea, tras una reunión de los diputados de esa formación. Pero en las redes sociales continúa la movilización popular, la mayor parte desde la caída del régimen comunista a finales de 1989. Si volvemos a bajar a la calle esta noche, no resistirán. Es ahora o nunca. Sería magnífico si pudiéramos ser aún más numerosos, escribió un internauta. En la cuenta de Facebook, Corruptia Ucide, la corrupción mata, utilizada por los manifestantes. Aquí también mató, y mató mucha gente, la corrupción del gobierno anterior. Sin embargo, dejaron solo a sus familiares, protestando por realmente el crimen cometido, en el caso de los ferrocarriles, en 11. Somos millones de rumanos que comparten los mismos temores y el mismo deseo de no dejar que los políticos corruptos acaparen Rumania, escribe la página Resist. El Ejecutivo Socialdemócrata intentó apagar el incendio el domingo al derogar el decreto de urgencia que habría permitido que varios políticos se libraran de la justicia. Bueno, acá hacen lo mismo con la UFI, hacen lo mismo con muchos elementos del Estado que estarían para controlar que esto no ocurra y están para proteger a los corruptos y ladrones y tapar las cagadas que se mandan. El ministro de Justicia, Florín Lordache, criticado por haber adoptado esa revisión del Código Penal mediante decreto, anunció que el Parlamento estudiará próximamente un proyecto de ley que tomará en cuenta las críticas populares, pero ese anuncio no ha convencido a los manifestantes. Quieren volver con un nuevo texto al Parlamento. Seguiremos atentos para que no nos engañen, dice Daniel, de 35 años. El gobierno cierra filas. Entre otras cosas, el decreto aprobado por el gobierno el pasado martes establece un mínimo de 44.000 euros para poder empezar a perseguir los delitos financieros y reducía la pena de cárcel por corrupción. Sus críticos temían que el texto asestara un duro golpe a la lucha contra la corrupción que se intensificó en los últimos años en el país. El analista político Cristian Tudor Popescu compara el gobierno de Grindeanu con un ladrón que espera ser perdonado si devuelve lo que ha robado. Una actitud que no pondrá fin a las manifestaciones, según él. Bueno, acá deberíamos hacer lo mismo con todos los ladrones que andan sueltos y obligar a que los jueces los metan preso y que no tengan posibilidad de excarcelación, por más que devuelva lo que se robaron, porque atentaron contra la paz, la república, contra la patria. Y juzgarlo por genocidio, porque los delitos de ellos han cometido una gran cantidad de muertes de niños, de ancianos, y también por la inseguridad. Porque los gobiernos deben proteger a la población y no burlarse de ella y robarse todo. Los manifestantes han ganado la primera batalla. La guerra pasa ahora por el Parlamento y el Tribunal Constitucional, afirmaba el diario rumano Adevărul en su portada. Pese a la retirada del decreto, el Constitucional deberá pronunciarse sobre varios recursos presentados la semana pasada contra la ley. Grindeanu, de 43 años que lleva un mes en el cargo, descartó presentar su dimisión al asegurar que tenía una responsabilidad para con los rumanos. parece que los rumanos esa responsabilidad no la han visto todavía, que votaron masivamente por su partido en la legislativa del 11 de diciembre. Un millar de partidarios de su partido protestaron ante el Palacio Presidencial con el jefe de Estado, Klaus Iohannis, centroderecha, al que acusan de haber fomentado las protestas contra el primer ministro. El presidente, abiertamente opuesto al gobierno, pronunciará el martes un discurso ante el Parlamento en el que se espera que critique cualquier intento de obstaculizar la lucha anticorrupción. A pesar de las críticas en el seno del Partido Socialdemócrata y la dimisión de un ministro la semana pasada, la mayoría de centro-izquierda cierra filas y la moción de censura que presentará la oposición el miércoles ante el Parlamento parece abocada al fracaso. Dragnea, que tiene fama de ser el primer ministro en la sombra, endureció el tono el domingo a afirmar que había un plan, como de costumbre, para derrocar el gobierno y al pedir que se investigara quién financia a los manifestantes. Es decir, quieren cambiar el objetivo, el eje de la prueba. Es decir, acá estamos. ¿Quién financia a los manifestantes? No se preocupan de la cagada que ellos se mandan queriendo tapar. O si los manifestantes tienen razón o no. O si los manifestantes tienen razón o no. Y la deben tener en el momento que dieron marcha atrás y derogaron el decreto. Entonces, quiere decir que si los manifestantes se quedan en sus casas, el decreto hubiese sido impuesto. Y fue lo mismo que pasó acá cuando descubrieron lo del correo. O lo de Avianca. Lo de Avianca y lo de tantas cosas más que no se descubren. Vamos a Foja Cero, volvamos a Foja Cero. ¿Qué le parece a usted? Nadie que tenga razón vuelve a Foja Cero. Por supuesto. Si yo tengo razón, defiendo mi razón. No tengo por qué volver para atrás. Guarda con Avianca, que puede hacerle juicio al país. Sí. Están amagando con hacerle juicio. Por el acuerdo que se firmó y no se cumplió. Y dígame, señor Jorge Macri, sí, ¿no se lo habían hecho también al país con el tema del correo? Se hacían condonar la deuda y encima de eso le hacían juicio al país por los daños y perjuicios. Así que no le quepa ninguna duda que van a intentar rascar plata. Bueno, entonces si el gobierno comete un error y vuelve para atrás, y por ese error tenemos un juicio, ¿quién paga ese juicio? Nosotros, como de costumbre, los pagos, el pueblo. ¿Y dónde se dirime después de ese juicio? ¿Se va a dirimir acá con...? Hay que ver dónde lo plantean. Por eso, seguramente en algún tribunal donde no nos es favorable. Y el CIADI, por ejemplo. Le cuento... Cuénteme. Bueno, esto está publicado en una revista... Sí, de la semana pasada. De la semana pasada, pero me causó risa. Hablando de Macri, de todo las marchas atrás y todo lo demás. Lo hacen hablar a Franco Macri. Lo hacen hablar a Franco Macri. Yo creo que esto no lo ha dicho Macri. Pero lo dice la revista Barcelona. Lo dice la revista Barcelona. Dice, no sirve ni para encubrirme. Esto con Néstor no pasaba, con Menem tampoco, con Alfonsín tampoco y con Videla tampoco. Llevo 40 años haciendo mega negocios ultra turbios con el Estado y justo vienen a buscarme cuando gobierna este pelotudo. Eso fue en pleno conflicto con el correo, ¿no? Bueno, pero usted me causó risa realmente. Se quiere reír por un lado y quiere llorar por el otro, porque me da esto para que lea. Claro, que es bastante triste. Porque Monsanto busca evitar controles creando un colegio de ingenieros agrónomos. Esto salió publicado el último día de febrero de este año. La iniciativa coincide con la sólida intervención de la CIPBA en la propuesta de modificación de la ley de agroquímicos. Y llama la atención que las reunión pro creación de la nueva entidad se realicen en sedes locales de la multinacional. O sea, lo que está diciendo es que quieren modificar la ley de agroquímicos, en teoría y entre comillas, para beneficio del pueblo, pero estas reuniones se organizan en la sede en Monsanto. Y en el marco de esta disputa que está desatada por el proyecto de creación de un colegio de ingenieros agrónomos que busca quebrar la tradición bonaerense de matricular a los profesionales por rama de actividad y no por especialidad, desde el Departamento de Ingeniería Agrónomo del CIPBA, que es el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. Y remarcaron que la iniciativa impulsada por empresas multinacionales. En rigor, de verdad, las reuniones que fueron organizadas, entre otros por el ingeniero Ricardo Herrera, se realizan en las sedes locales de la empresa Monsanto, que es la multinacional inventora del glifosato, el más famoso de los agroquímicos que se utilizan en la Argentina, siempre cuestionado por los riesgos que impone para la salud de su uso fuera de los parámetros legales. Y en ese sentido, desde el Colegio de Ingenieros de la provincia, a través del día, se vienen desarrollando un intenso trabajo en torno a la ley de agroquímicos que busca regular su uso a pesar del lobby de las grandes empresas productoras. Por eso llama la atención que sea precisamente una compañía que promueve la desregulación del uso de estos productos la que facilita instalaciones y recursos para las reuniones y publicidad de un grupo de ingenieros agrónomos que promueve la creación de una nueva entidad de matriculación de dudosa factura. Desde la presentación del proyecto, referentes de las distintas especialidades remarcaron que la existencia de un colegio único en la provincia fortalece la defensa del ejercicio profesional, lo que además redunda en la protección de puestos de trabajo y en garantías de calidad técnica para los bonaerenses. Un dato llamativo es que muchos de los ingenieros agrónomos que buscan fragmentar a los colegiados de la provincia, incluido Herrera, no mantienen su matrícula al día, es decir, que no se encuentran habilitados para el ejercicio profesional o, en el peor de los casos, la estarían ejerciendo ilegalmente. Esto, la fuente es del mismo CIPBA, que es, como decíamos, el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ayer estuvimos comentando el tema del glifosato con respecto a esos análisis que se han hecho en Mar del Plata, en la zona urbana y también en la zona, digamos, del campo. La zona rural. La zona rural. Y el 90% pensaban de que iba a haber una diferencia, pero no hay diferencia. La gente de la zona rural y la gente de la, digamos, de la zona urbana le encontraron el 90% de los que le hicieron los análisis glifosato en la sangre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que con el consumo de algunas cosas... Sí, incluso puede ser por el agua también. Por el agua o por el consumo de cosas que llevan soja... y donde conserva el glifosato, después uno come y ese glifosato pasa a estar en la sangre de las personas que han consumido, ya sea agua, ya sea respirándolo, o ya sea en los alimentos. En los alimentos. Y todavía le dan facultades así como para que ellos puedan seguir jodiendo a la gente, jodiendo al pueblo, matándolo concretamente, sin ningún tipo de castigo. Así es la Argentina. ¿Quiere escuchar, oyente? ¿Cómo no, señor? Escuchemos, oyente, estamos transmitiendo este programa en el día del cumpleaños del santiagueño, uno de los más importantes próceres que deberíamos tener y que se debería estudiar en todas las escuelas del país, el mejor sanitarista de todos los tiempos, Ramón Carrillo, el neurocirujano, neurobiólogo, médico sanitarista, que hizo una revolución, fue el primer ministro de salud que tuvo la República Argentina. Murió pobre y perseguido en Belém do Pará, en Brasil, un 20 de diciembre de 1956, tenía tan solo 50 años. A la memoria de Ramón Carrillo, los escuchamos a ustedes, los oyentes, 4535-5999. Un saludo y felicidades para Jorge Macri y Daniel Espínola, en el día del hincha de Racing, Luisa Granús, besos. Sí, buenas tardes, muchachos. Rubén, Jorge, Jonathan, Daniel. Bueno, Rubén, felicitaciones una vez más. Te levantaste a los acontecimientos. y me hiciste muy bien en no mandar un solo jubilado al acto, porque ya vimos lo que pasó. Es una prueba de que hay elocuencia y hay visión de futuro. Un gran abrazo, Daniel Pastor de Loma de Zamora. Habla Carlitos Castro. Parece que estas marionetas de la CGT han recibido un sobre muy flaco. Le dan tiempo al gobierno porque esperan un sobre más gordo. El paro se debe hacer ya. De lo contrario, a estos no le van a creer nunca más. En boca de los mentirosos, el paro será muy dudoso. ¿Entendieron? Gente de la CGT, manda de inútiles, son cuadrados como caja de té. Viva la patria y los argentinos de ley. Buenas tardes, compañero Giovannini y Macri. Te habla Alberto de Berazategui, tucumano. Te quería preguntar, Giovannini, si vos sabes algo, si van a dar la movilidad en este 9 de marzo, y si cuento de la movilidad que van a dar. Por favor, porque no sé nada, ¿eh? Si sabes algo, avísame. Te estoy escuchando. Gracias. Un abrazo para todos. El aumento sí se cobra a partir de este mes de casi el 13%, 12,96, pero me parece que van a dar el 12,65 y el resto, que fue la diferencia, la van a pagar el mes siguiente, sí, sí, porque dicen que no llegaron a tiempo porque también los quisieron pasar y cuando se destapó la olla dieron marcha atrás. Volvimos a foja cero. Le dicen el cangrejo, camina para atrás. Los israelíes siempre nos vendieron armas a un precio 10 veces superior al del mercado. ¿Será tentadora la cometa que ellos ofrecen? Los militares todo compraban en Israel. Toda la deuda externa que dejaron los militares fue a propósito de esas armas. ¿Y ahora se vuelve a repetir lo mismo? Alberto de Bolón. Bueno, la CGT, viste, es una vendida, estuvo hablando con Macri, después no se metió más a nada, se ve que le tiró unos pesos a la CGT Macri. Y además, ¿cómo no van a robar los de abajo si la juventud no tiene un referente arriba? Son todos chorros con guantes blancos los que están gobernando. Entonces la juventud que no tiene ningún referente, bueno, no hay un referente para la juventud. Está todo podrido, la verdad. Cada vez más chorro, cada vez más delincuencia. La pobre gente tuvo que ir, arriesgar su vida, ir hasta Buenos Aires para... Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Espíndulo, un gran abrazo, lo mismo que para Johnny, y a lo mejor que de Villa Ballester. Yo digo, ¿por qué no hablan de la provincia peronista que en este momento sigue siendo peronista, que es San Luis? ¿Cómo es San Luis? El gobernador arregló a todos los maestros sin ningún inconveniente. ¿Por qué no habla de eso el periodismo? La única provincia peronista que hace otra cosa viene de Rodríguez A. Le guste o no le guste. Por eso, así tendría que existir otras provincias. Eso es el verdadero peronismo, lo que no se pueden olvidar. Gracias, buenas noches, Jorge de Ballester. Sí, buenas tardes, habla Carlos. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue presidente Menem? En el conurbano, en ese momento, el que hablaba mal del riojano era cualquier cosa menos argentino. Lo mismo pasó, algo parecido, cuando ganó el Frente para Garijazo. Acuérdense cuando la abogada de Sistosa hizo aquel teatro con el cajón vacío. Bueno, toda esa jodita, tanto la de Menem como la de la de Sistosa, fueron 10 años y 8 años, hasta que la cosa empezó a hacer agua por todos lados, entonces se votó otra cosa. Ahora yo digo, este es un... Rubén, buenas noches. Eduardo de José León Suárez, de Jubileo Ferroviario, de las marchas del Canario. Rubén, mira, Dios y la naturaleza, todo nos da una inteligencia, un poquito grande, un poquito chica, ¿no? Con respecto a ese paro, va a ver, se hace la política para él. Mira, yo creo con todo respeto, que a Niperón le hubiesen formado una mesa para dar un examen el 1 de enero. ¿Sabes por qué te digo? Porque le formaron una mesa para rendir una materia. Lo todavía lo mostraron en el programa de Fantino, Animales Sueltos, ¿eh? El 21 de diciembre del 2001. Pucha, que tuvo suerte, el país está en llamas. Bueno, sabe, señor Villamarini, soy Eduardo Darlaure, tiene toda la razón del mundo. Entonces, todos los diputados y senadores son todos traidores que no saben las leyes con respecto a los jubilados que tienen que renunciar a sus derechos. No conocen las leyes esa gente. Gracias, buen día. No es que no la conozcan, es que la violan. El que no la conoce es el pueblo. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, si usted lo lee, busque una constitución y léalo, artículo 14 bis, primero habla sobre los derechos del trabajador. Después está la parte de seguridad social. Dice, el Estado garantizará la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Lo dice la Constitución. La palabra irrenunciable no la inventé yo, está en la Constitución. Entonces, ¿cómo puede ser que un derecho como la seguridad social, que la misma Constitución dice que es irrenunciable, a usted lo obliguen a renunciar a ese derecho para pagarle lo que a usted le robaron durante mucho tiempo? Se da cuenta que no es que no la conocen, son sinvergüenzas y la violan ante el desconocimiento de la gente, del pueblo. Buenas noches, Carlos Bolívar. ¿Cuál fue la causa del alejamiento del doctor Carrillo del gobierno del general Perón? ¿Fue un conflicto con la iglesia? Gracias. Juan Carlos González Costa. Hoy que ustedes recuerdan a Carrillo, habría que considerar que el Hospital Santoyani, que es un verdadero desastre, tiene una sola silla de ruedas. Buenas tardes, Rubén, buenas tardes, Macri. Bueno, es marzo, y aunque el carnaval fue en febrero, continúa en marzo, porque él fue la marcha del carnaval, porque si bien les digo que si no alcanza, no le paso la mano por el lomo al Macri, lo demás fue carnaval, así con todas las letras, la cámpora, no venga la comadre Pi, vayan a ayudar a los trabajadores, pero ¿de cuándo es tan buena? Le están haciendo el caldo gordo. Cuidado, Mari Wilde. Sí, buenas tardes, señor Giovannini, le habla Marta de Villa Pueyrredón, un saludo para todos. Le quería decir que la cajera del supermercado de la Banderita Francesa me dijo que Sancor está por cerrar, que tanto tiene dificultad con la mercadería y que piensa cerrar. Son dos plantas importantes en Santa Fe y Córdoba. Así que imagínese, estoy escuchándolo a usted con respecto a 150.000 puestos de trabajo que se perdieron en lo que va del año. Imagínese si cierran esas dos fábricas. Bueno, eso solo le quería decir. Le mando un saludo grande a todos. Un beso, ¿eh? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Rubén, un abrazo muy grande, gracias por despertar conciencia. Recuerde hace poco, va a ser entre un poco, a pocos días, aquella frase de ramal que para, ramal que cierra, que destruyó todo nuestro sistema ferroviario de la República Argentina. Recuérdelo, por favor. Un beso muy grande, le habló Titi de Paso del Rey. Sí, Rubén, ¿cómo le va? Buenas tardes, habla Carlos de Sevilla. Por favor, yo necesito hoy que usted no desarme, como hace con tanta claridad, lo que ha pasado el acto de hoy, porque es muy grave, porque somos periodistas de corazón, como usted, y yo considero que usted es el que nos puede hablar con prioridad, porque usted viene del sindicalismo. ¿Qué pasó con la CGT hoy, con la infiltración? Porque es muy grave, ¿eh? Acá, así como Perón dijo que iban a infiltrar al Partido Justicialista, hoy empezó el movimiento a infiltrar a la CGT. Vaya que todo el mundo consideramos que es pluralista, pero en el fondo somos peronistas, así que, por favor. Mañana voy a preparar un editorial sobre el tema. Hoy no hay tiempo. Sí, Rubén, Macri, Espínola. Buenas tardes, Roberto de Saavedra, y un saludo a Johnny. Yo digo, la CGT, los 12 años que tuvieron los quimeristas, que yo sepa, no se movilizaron nunca. No quiero creer que recibían algún sobre. En defensa de los obreros y del pueblo nunca salieron. Ahora yo digo, el patrimonio que tienen, lo hicieron con el sudor de su frente. Si esto no tienen dos dedos de frente. Claro, bien. Sí, habla Juan del Comando de Organización. Ex, ¿no? Sí, estaba muy atinado, hemos trabajado mucho. Pero yo le decía a este hombre, yo lo admiro, respeto a la trayectoria de él, su política, pero me parece que él tiene todavía, es un peronismo de museo, ¿no? No queda atrás a la realidad. ¿Cómo va a negar las miles y cientos de obras que hizo Cristina anteriormente? Nunca jamás nombró. Se prende a la política verborrágica de Macri, siempre criticando, viste, no, la corrupción. Yo voy a decir una cosa, que me dé una cita a ver a la puerta de la radio con un documento. Venga. Reapareció quien saca medallas, porque el comando de organización, el comando de organización fue una organización gloriosa del peronismo. Este pelotudo, yo estoy seguro que no servía, porque no lo conocí en mi vida, ahí conocí a Bevilacqua, conocí a Brito Lima, conocí a los que murieron, conocí a todos, porque militamos juntos. A este payaso, ¿quién lo conoce? Porque realmente decir que Cristina es peronista es como comparar el Padre Nuestro con una puteada. Así que, hermano, seguí participando, ve que te paso los mensajes, pero déjame hinchar las pelotas, no me venga a comparar al peronismo y a Perón con los que ellos mismos dijeron, y vos sos medio pelotudo, no debes recordarlo, o sos un sinvergüenza que querés tergiversar poniéndote, colgándote medallas que en la puta vida te la dieron cuando militaste. Porque si hubiese tenido medalla, no podés decirme que Cristina era peronista y que Cristina hizo obras. ¿Qué obra hizo? Y cuando hizo una obra, fue para llevarse la mitad de lo que ponía en la obra. Así que no me rompa más las bolas, cambia de canal, cambia de la radio, ponete donde vos quieras, pero no rompa más, porque a partir de hoy, te lo digo claramente, tu mensaje no sale al aire. Pero no porque me ofendas, sino porque me estás gastando tiempo de radio, que a mí me cuesta pagarlo, y las pelotudeces que decís no merecen, clarito, no merecen que me quites el tiempo mío. Así que no te voy a pasar más, y mucho menos ensuciando la gloriosa organización del comando de organización, donde tuve muchísimos amigos. Y quiero recordarte que la señora Cristina Kirchner dijo que ella estaba más cerca del Mayo francés. Y quiero recordarte que esa es una gran puta, fue la que dijo, para ese viejo de mierda no hay un peso, cuando le fueron a ver para que le hicieran el monumento. Así que bueno, ya te contesté, ahora no me rompas más. Listo. Seguimos. ¿Qué le parece si le cuento algo? Cuénteme. En el día de hoy, 7 de marzo de 1827, ya va a haber alguno que me va a decir, hablo media hora, ¿qué me está hablando de la historia? La verdad. Pero estas cosas... 190 años. Sí, pero estas cosas las tienen que saber nuestra juventud, porque hubo ancestros nuestros que hicieron gestas gloriosas y que están ocultadas en la historia argentina, que nadie las conoce. Y estos fueron hombres y mujeres que dieron su sangre por la patria. Y fueron gestas gloriosas donde, por ejemplo, cientos de invasores murieron a costa de 4 muertos argentinos. Entonces, hay que comentarlas para que nuestra juventud sepa que hubo gente que hizo la patria y que esa sangre debe ser respetada y recordada. El 7 de marzo de 1827, las Provincias Unidas del Río de la Plata se encontraba en guerra con el Imperio del Brasil, por posesión del ahora territorio uruguayo, que era parte de la Argentina, mucha gente no lo sabe, y que se perdió a instancias de los ingleses y de los sinvergüenzas traidores que teníamos aquí en Buenos Aires. El Fuerte del Carmen era una aldea que en ese entonces no tenía ni 1000 habitantes. Los pobladores de allí, denominados maragatos, ya que su mayoría provenía de la provincia de León, en España, subsistía gracias a la explotación de las salinas que abastecían a los saladeros bonaerenses, además de la ganadería, del puerto, del intercambio de mercadería con los indios tehuelches y de la caza de lobos marinos para cebo, que era utilizado para múltiples elementos. Hacia 1826 se sabía que el de la llegada de los brasileños a esas tierras era inminente. El gobierno de Buenos Aires no podía enviar refuerzo, por lo que los pobladores, llenos de coraje y de amor a la patria, se dispusieron a dar batalla a los brasileños. El 7 de marzo llegaron los primeros buques brasileños. La batalla se dio en dos frentes, uno naval y otro en tierra. Más precisamente en el Cerro La Caballada, tras largas luchas de los maragatos, artesanos, comerciantes, mineros, chacareros, hacendados, peones, gauchos y otro grupo de africanos, la batalla fue ganada, los buques capturados y los brasileños se rindieron. Las bajas y la cantidad de fuerza fueron las siguientes: brasileños, fuerzas, 2 corbetas, 1 bergantín, 1 goleta, entre 650 y 700 hombres. Bajas, 100 muertos y heridos, 1 buque hundido, 3 buques y 28 cañones capturados, 580 prisioneros. Maragatos, los argentinos, digamos, fuerza, 1 bergantín, 1 sumaca, 2 goletas, 2 balleneros corsarios, 500 hombres y 1 miliciano. 4 bajas, muertos, 3 heridos, 4 cañones destruidos. El buque escudero del Brasil, fundido frente a la población del Carmen de Patagones, el resto aún se encuentra en el lecho del Río Negro. Fueron capturadas 7 banderas brasileñas, de las cuales 2 se encuentran actualmente en la iglesia catedral de la ciudad. La batalla de Carmen de Patagones está olvidada totalmente en la historia argentina. Estos hombres y mujeres fueron los que hicieron la patria, fueron nuestros ancestros. Y este es un poquito de aporte de nuestro programa Tiempo Nacional a la historia de estas grandes gestas, gloriosas gestas, que dieron a nuestro país la fuerza suficiente para ser libre de toda dominación extranjera. Lástima que los que vinieron después y los que están ahora entregaron todo. Son los mismos que entregaron el Uruguay. Son los mismos que entregaron el Uruguay. Exactamente. Son la misma mierda con diferente etiqueta en diferente época. Muy bien. Mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, van a estar, hay un paro general. Van a abandonar las mujeres en la calle mañana. De las mujeres. Salir. Hoy estaban solicitando las mujeres que trabajan en el Estado, en la provincia de Buenos Aires, que le dieran, si le daban el asueto para poder adherir al paro, no sé en qué habrá. Pero hay una cosa muy, muy triste, ¿no? Que han detenido a 6 mujeres que estaban pintando, sí, a favor de esta movilización, fueron detenidas. Después que habían pintado. Sí, parte. Sí, por eso. Estaban pintando. No, se estaban yendo. Ya se iban, sí. Pero habían salido a pintar y las llevaron presas. Es increíble. Estamos volviendo a épocas que mejor olvidarse, ¿no? Uh-huh. Pero los pueblos, vamos a escuchar. ¿Qué dice Perón con respecto a esto? Y vamos a escucharlo. A los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarpón. Bien, acá estamos con los amigos de APL Somos Fútbol. ¿Cómo va, Emiliano? Un placer escuchar al general, sabias palabras como siempre, y más en este día, ¿no? Esta semana, diría yo, que viene agitada para la capital federal. Ayer también, los docentes, con una movilización gigante. Hoy hablan de 500.000 personas en la calle. Mirá. Hoy pero esto, mañana las mujeres. Hoy es el día del hincha de Racing, así que metimos 500.000 metimos hoy. Feliz día. Bueno, gracias, Emiliano. Van a tener buen programa hoy, como siempre. Buen programa, programón. Y sí, vamos a tratar de hablar con alguien, como ayer que hablamos con Kudelka, una linda charla tuvimos, sí, señor, por delante. Lo que pasa es que nosotros hablamos acá, le informamos a la gente, pero queremos tener las voces de los protagonistas para que sepan realmente lo que está pasando en el fútbol argentino. Dicen que hay acuerdo. Yo no tengo fe. ¿No tiene o tiene? Yo no tengo no fe. No tiene fe. No tengo fe que arranque este fin de semana. Bueno. ¿Y el acuerdo por qué dicen que llevó el acuerdo? Quédense, ahora le vamos a contar todo. Perfecto, me quedo. Nosotros a partir de las 19 vamos a estar acá haciendo tiempo nacional en el día de mañana. Mañana sí vamos a desarrollar un poco más lo que fue el paro de hoy. El paro del día de hoy, analizando un poco lo sucedido, haciendo memoria a lo que ocurría muchas veces, porque no es la primera vez que pasa esto, ni va a ser la última, porque hay intereses precisamente de que esto ocurra, para deslegitimar un reclamo justo de los trabajadores. Hasta mañana. No es la primera vez. Belgrano, AM650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio Belgrano. AM650.